solar. Los pollos se alborotaron en la fiesta del solar. Cuando me oyeron cantar, la rumba que dice así. Cuando me oyeron cantar, la rumba que dice así. Ven para allá. Cuando me oyeron cantar, la rumba que dice así. Cuando me oyeron cantar, la rumba que dice así. Dulce con dulce sabe madurmero, qué rico y qué sabrosito. Dulce con dulce sabe madurmero, dulce rico como el melao. Para la vieja, dulce con dulce sabe más dulce. Hay harina para tu chiflito. Thank you.